celitos le siguen cantando, pa' que ustedes lo sigan gozando. He vivido soportando martirios, jamás debo demostrarme cobarde, arrastrando esta cadena tan fuerte, hasta que mi triste vida se acabe. Que nunca, compadre.